Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Queridos amigos, sean bienvenidos a esta experiencia única. Para mayor satisfacción y disfrute de este programa, le recomendamos subir el volumen, agitar la cabeza y sobre todo disfrutar. ¡Disfrutar al máximo! Aquí empieza Rock Maníaco, Rock Maníaco. Muy buenas noches, mis rockeros y rockeras. Bienvenidos a un programa más de Rock Maníacos. Qué gusto estar con ustedes un viernes más, acompañándolos con muy buena música. Les saluda Andrea Rodríguez y les cuento que ahora sí ya está el equipo completo. Ya lo tengo aquí a mi lado, mi lindo compañero de cabina, Lenin Salinas. Hola Lenin, ¿cómo has pasado? Qué gusto que ya estés de regreso. Nos hiciste muchísima falta el anterior programa y estoy segura que al igual que yo, nuestros queridos amigos te estaban extrañando muchísimo. Así es, amigos, estamos una noche más con un programa cargado de mucho rock, pero un poquito más gótico, por así decir. Antes que nada, también, como dijo mi compañera, quisiera disculparme por la semana anterior, no pude estar en cabina con André. Tuve que salir de Quito de urgencia, pero no importa, porque venimos cargados como todos los viernes. Y sin más palabras, demos paso al invitado de esta noche, que es una banda estadounidense de rock fundada en Little Rock, Arkansas, en 1995 por la cantante, pianista y compositora Amy Lee y el guitarrista Bing Moody. Quienes ya adivinaron, estamos hablando de Evanescence y empezamos con esta canción muy bacana y cargada de energía, parte del álbum Fallen. Escuchemos. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving and bleeding. Not torn and deeply defeated. Las letras de esta canción hablan sobre salir de una mala relación y cuando estás ya al final de lo acabado, cuando estás en el punto donde te das cuenta de que algo tiene que cambiar, que no puedes seguir viviendo en la situación en la que estás. Es muy frío. Es una canción muy fuerte. Estas fueron las palabras de Emily. La siguiente canción también forma parte de este álbum. Fue escrita por Ben Moody, quien era el guitarrista de la banda en ese entonces, y ha sido considerada por algunos periodistas como una de las canciones más exitosas de Evanescence. Y esta se titula My Immortal. When you scream, I fight away all of your fears. acabamos de escuchar My Immortal, una canción que trata sobre una persona atormentada por el fantasma de un ser querido. De acuerdo con Amy Lee, vocalista de la banda, la letra está basada en un cuento que Ben Moody escribió de adolescente y no está relacionada con ninguna experiencia personal. Y esa también es la diferencia entre Ben y Amy, porque él puede escribir sus letras como un narrador y no necesariamente a partir de una experiencia personal como lo hace Amy Lee, que todas sus canciones fueron escritas acerca de sus vivencias. Y venimos con otra canción de este bello álbum Fallen. Originalmente esta canción, llamada Whisper, fue grabada como un demo para el Extended Play Songs I Sleep en 1998. Escuchemos. Catch me as I fall. See. Actualmente existen 6 versiones disponibles de esta canción. 2 versiones son inéditas. Una versión demo de Whisper contiene clips de canciones de la banda sonora de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Eso no se lo sabían, ¿verdad? No, ni yo. El siguiente es un tema muy bueno que al escucharlo a uno se le queda su bella melodía. Pertenece también al álbum Fallen. Fue escrita por Emily y esta es una de las canciones más personales de este álbum por el origen que tiene la canción que ya les contaré más adelante. Esta se titula Hello. Escuchemos. Again, rain clouds. Y eso fue Hello. Esta canción la escribió Amy a su hermana que falleció en 1987 a la edad de 3 añitos por una rara enfermedad. En la letra se puede apreciar cómo Amy habla de ella misma, resistiéndose a esa idea de la muerte de su hermanita, como que se encierra en ella, en su mundo de fantasía, creyendo o queriendo creer que solo es un sueño, un mal sueño. Pero al final sabe que no está dormida ni está soñando y tiene que aceptar la realidad. Es bastante fuerte la canción una vez que ya sabes cómo se origina y al volverla a escuchar como que cambia totalmente su significado. Sí. Ahora vamos con una canción del álbum The Open Door, que fue lanzado el 18 de septiembre del 2006. En la mayor parte del mundo a la radio como el primer sencillo de su segundo álbum de estudio. Esto es Call Me When You're Sober. Y esto fue Call Me When You're Sober. Chévere canción, diga. Una reproducción extendida se vendió en la primera semana de venta 83.151 copias. En la segunda semana vendió 192.847 copias. Y en la tercera semana se vendió alrededor de 309.702 copias. Y hasta ahora esta canción se ha vendido alrededor más de 5 millones de copias mundialmente. Durísima. Bastante. La siguiente canción es el cuarto y último sencillo del álbum de Open Door, una canción que tuvo muy buena acogida en Latinoamérica, siendo una de las más sonadas en 2007 y 2008, y se llama Good Enough. Eso fue Good Enough, que en español significa suficientemente buena. Una canción llena de emociones y bastante poderosa, por cierto, en la que se ve reflejado lo bien que se sentía Amy al finalizar la composición de este álbum. Y ha llegado la hora de dar paso al espacio publicitario. No se muevan que ya regresamos con más música aquí en Rock Maníacos. Ya volvemos. Ya volvemos con más. No se muevan, ya venimos con más. ¡Rock maníaco! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más música. Esto es Rock Maníaco, Rock Maníaco, Rock Maníaco. Estamos de vuelta, mis amigos, y les recordamos que pueden sintonizarnos por 940 AM, también en nuestra página web www.radiocce.com o en la aplicación Radio CCE HD. Ya estamos listos para seguir disfrutando de estas bellas canciones de nuestro invitado especial, Lenin. Cuéntanos cuál es la siguiente rola. Antes de continuar, quiero decirte que se te olvidó decirnos que también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Rock Maníacos UIO. Y ahora sí, André, venimos con más de Evanescence y su rock metal gótico. Y continuamos con esta canción, parte del álbum de Open Door. Y esta canción se llama Lose Control. Thank you. Y eso fue Lose Control. ¿Sabían que Amy Lee dijo que el tema principal de Open Door, que es el álbum, ¿no?, era la libertad y su vida personal? También describió las canciones en el álbum como oscuras, pero agregó que a pesar de todo mostró la forma de superar los momentos difíciles en su vida. Aseguró que se encontraba satisfecha con el trabajo realizado y que ciertamente había logrado el objetivo del álbum. Claro que sí, y eso también se refleja en la siguiente canción que vamos a escuchar. Pertenece al álbum que lleva el mismo nombre de la banda, Evanescence, publicado en el 2011, y se titula What You Want. Que suene. What You Want, traducido al español, lo que quieras. Y precisamente de eso se trata esta canción, de tener la libertad de hacer lo que tú quieras, tener la plena libertad de elegir, pues la decisión es tuya, la decisión está en ti. En mí. No, mentira. Ahora venimos con una canción que es parte del álbum Evanescence. Esta se llama My Heart is Broken. Fue lanzada el 31 de octubre de 2011 como segundo sencillo oficial del álbum homónimo de la banda. Escuchemos. I will not till the end of time, torn away from you. My Heart is Broken fue escrita por Amy Lee, Terry Balsamo, Dick McCord y Zach Williams. Y producida por Nick, y el apellido es muy difícil, pero es un amigo de ellos. My Heart is Broken es una balada que comienza con la voz de Amy Lee y desciende entre los sonidos de guitarra eléctrica y batería. Además, Lee ha declarado que esta canción fue inspirada en la explotación sexual. Y nos vamos acercando al final del programa. La penúltima canción de la noche es el tercer sencillo del álbum Evanescence y se ha convertido en una de las favoritas de los fans desde su lanzamiento. Y se titula Lost in Paradise. Thank you. Lost in Paradise fue escrita solo por Emily y ella la describe como la canción más íntima y personal del álbum, y que también es una respuesta hacia sus fans, es una disculpa por haberse ausentado de la escena musical por 5 años. La siguiente canción es parte del tercer álbum de la banda, y aquí les dejamos con Never Go Back. Can't turn the light out. Y eso fue Never Go Back. Y bueno, mi gente, aquí termina nuestro programa. Pero antes de irnos, no se olviden de pasarse por nuestra página de Facebook para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden encontrarnos como Rock Maníaco Uyo. Yo soy Lenin Salinas y junto a Andrea Rodríguez les daremos más música chévere la siguiente semana. Así es, los esperamos el próximo viernes para seguir rockeando y disfrutando de la mejor música aquí en su programa Rock Maníacos. No olviden sintonizarnos en www.radiocce.com o mediante nuestra aplicación Radio CCE HD. Un buen fin de semana para todos, hasta la próxima. Chau, chau. Nos vemos ahí. Chau. Esto fue todo por hoy. No se preocupen, acompáñenos en la siguiente emisión. Esto fue Rock Maníaco. Rock Maníaco. Rock Maníaco.